Estos son los titulares del martes 30 de abril. Estados Unidos intenta nuevamente que los delegados de Israel y Hamas se sienten a la mesa de negociaciones. El secretario general de la OTAN pide acelerar el envío de armamento y munición a Ucrania. Expira el mandato de un comité de la ONU que examinaba las sanciones a Corea del Norte. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. En un nuevo intento del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para que los delegados de Israel y Hamas se sienten a la mesa de negociaciones, el lunes se reunió en Riad, Arabia Saudita, con miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Blinken dijo a los líderes de las naciones del Golfo Pérsico y de la Autoridad Palestina que ha visto progreso tangible en la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Sin embargo, indicó que una solución más justa sería alcanzar un cese el fuego y que Hamás libere a los rehenes. El canciller estadounidense desea que los israelíes tomen medidas concretas para proteger a los civiles en la franja. Asimismo, busca que los líderes de Hamás acepten lo que denominó como una propuesta extraordinariamente generosa. Los negociadores no han hecho públicas las más recientes condiciones que presentaría Israel para una tregua. No obstante, informes de los medios de comunicación indican que la parte israelí está dispuesta a negociar un fin al conflicto a cambio de la liberación de los cautivos. Blinken dijo, «Lo único que se interpone entre la gente de la Franja de Gaza y un cese el fuego es Hamás». También se informa que los negociadores de Hamás se hallan en el Cairo para reunirse con mediadores de Egipto y Qatar. Se cita a fuentes israelíes diciendo que los delegados de Israel se dirigirán a esa ciudad el martes. Blinken declaró que los diplomáticos estadounidenses no están esperando a que haya un cese el fuego para insistir en la necesidad de proporcionar más ayuda y proteger a los trabajadores humanitarios. El secretario general de la OTAN opina que es responsabilidad de los Estados Unidos y los países europeos entregar rápidamente a Ucrania la asistencia militar prometida. Jens Stoltenberg se reunió el lunes en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Después, ambos hablaron con la prensa. Por lo que respecta al apoyo militar adicional anunciado por los Estados Unidos y otros países, Zelensky dijo que no ve ningún avance positivo en la asistencia pronta y oportuna que necesita el ejército ucraniano. Reconoció que han comenzado a llegar envíos, pero de forma limitada, por lo que es preciso acelerar el proceso. Sobre el estancamiento en la ayuda militar a Ucrania, Stoltenberg manifestó que la falta de munición ha permitido a Rusia avanzar en la línea del frente. No obstante, advirtió que no es demasiado tarde para que Ucrania se imponga, ya que, según dijo, hay más asistencia en camino. También señaló, «Es nuestra responsabilidad garantizar que dichos anuncios se conviertan en entregas reales de armamento y munición lo antes posible». Ucrania se enfrenta a una grave escasez de municiones y misiles de defensa aérea, lo que ha provocado el avance de las fuerzas rusas en el frente del este. El mandato de un comité de la ONU para supervisar las sanciones contra Corea del Norte expira hoy martes debido a que Rusia vetó su extensión. El mes pasado, Rusia ejerció su derecho a vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que habría prolongado el mandato del comité. El grupo, creado en 2009, examina la manera en que Corea del Norte ha evadido las sanciones y continuado con sus programas de desarrollo nuclear y de misiles. Desde entonces ha emitido informes al respecto dos veces al año. Haciendo cita al informe de un país miembro de la ONU, el más reciente documento afirma que el 40% del costo de los programas de armas de destrucción masiva norcoreanos se financia mediante medios cibernéticos ilícitos. Agrega que el comité investigaba el presunto suministro de armas de Pyongyang a Moscú, que contraviene las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, indicó que su país colaborará con Japón y Corea del Sur, entre otros, para crear un nuevo mecanismo que permita supervisar la evasión norcoreana de las sanciones. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La selección japonesa de fútbol sub-23 logró el pase a los Juegos Olímpicos de París al derrotar a Irak por 2-0 en una de las semifinales de la Copa Asiática sub-23, que sirve de clasificación para la cita olímpica. Los dos finalistas y la selección que se imponga en el partido por la tercera plaza estarán en París. El partido se disputó el lunes en Qatar. Japón marcó el primer gol en el minuto 28 por medio del delantero Hosoya Mao, quien mandó el balón a la red con maestría después de controlar un pase en largo. El segundo tanto llegó en el minuto 42 cuando Araki Ryotaro concluyó una jugada de pases rápidos en corto. Todas las acometidas de Irak fueron abortadas por las buenas intervenciones del arquero japonés Kokubo Leo Bryan. Se espera que los ministros a cargo del clima, la energía y el medio ambiente del G7 aprueben una declaración en la que se plantean medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los ministros comenzaron el lunes 2 días de conversaciones en Turín, Italia. La reunión está relacionada con la conferencia de la ONU sobre el cambio climático COP28 del año pasado, en la que los delegados llevaron a cabo su primer balance mundial para evaluar el progreso en los esfuerzos contra el cambio climático. Según el borrador de la declaración, los países del G7 planean instar a otras naciones a presentar para principios del próximo año sus nuevos objetivos de reducción de emisiones para 2030 y posteriormente. La declaración insta a que las centrales eléctricas a carbón que carezcan de medidas para reducir emisiones se cierren para la primera mitad de la década de 2030 o bien en consonancia con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados centígrados por arriba de los niveles preindustriales. A fin de triplicar a escala mundial la capacidad de energía renovable para 2030, la declaración insta a aumentar a 1.500 gigavatios el almacenamiento de electricidad mediante acumuladores y otros métodos. Esa cantidad sextuplica con creces el nivel actual. Asimismo, señala que los países del G7 planean reducir de diversas maneras las emisiones de los vehículos motorizados y apuntalar la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Los ministros también planean utilizar diversos métodos de recolección de datos sobre residuos de plástico en los océanos. La Dirección de Meteorología de Japón informa que no hay riesgo de tsunami en las costas del país tras la erupción del monte Ruang, en la provincia indonesia de las Cevelebes septentrional. Según informa la Defensa Nipona, el humo del volcán alcanzó una altura de 19.000 metros después de la erupción de la madrugada del martes. Los meteorólogos japoneses dicen que no hay cambios significativos en el nivel del mar en Japón y sus alrededores. La Dirección de Meteorología de Japón viene emitiendo este tipo de información desde que hace 2 años una enorme erupción submarina en el Pacífico Sur, cerca de Tonga, provocó un aumento del nivel del mar en todo Japón. El monte Ruang ya había entrado en erupción el 17 de abril, lo que obligó a unos 800 residentes a ponerse a salvo en otra isla. Después de la erupción del martes, las autoridades de Indonesia instaron a las personas que se encontraban en los alrededores del volcán a abandonar de inmediato la zona y pidieron a la población de una isla cercana que se mantuviera alerta ante un posible tsunami. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.